con su foto me puse a llorar. Mientras yo te quiero, soy tu hijo que nunca te vi olvidar. Lavaste su braga pulsante y cortante aquí en mi corazón. A todas mis penas le puse mi letra y la hice canción. Cuando voy a su casa me encierro en su cuarto y me pongo a llorar. La cama está vacía y a mi madrecita no la veo más. Solo tengo esa foto que junto con ella un día me saqué. Carita querida, yo sé que en el cielo te volvería a ver. Ay, mamá, mamita mía, yo te quiero. Yo sé que tú estás en el cielo. Sé que te encuentras junto a Dios. Ay, mamá, mamita mía, yo te amo. Si tú supieras que te extraño. Cuánto te quiero y te vas a casar, Eduardo. ¡Qué bueno, papá!